tercera entrega de este especial de agosto, después del contratiempo de la columna pasada en la que Charito no había podido estudiar lo suficiente. ¡Sí! ¡Estudié, sí! ¡Me puse nerviosa, pero me sabía todo, todo! ¡Estoy segura, me sabía todo! ¡Pero está! Bueno, tan importante. Es la cajita de Plides, te la dejé acá porque no la encuentro. No, que no. ¡Todo dije! Debido a su estado de ánimo afectado por dicha situación, muchas personas llamaron a la radio para brindarle su apoyo. Bueno, hola chiquilines, yo soy Manuela Silveira, una de las mejores amigas de Charito, obviamente, y llamo para decirles que Charito, este mensaje en realidad es para vos. Charito, vamos arriba, fuerza, hace un 13013, yo mando SMS, yo no creo que pase nada. Una mala columna pasa todos los días y sería un grave error dejarte ir. Bueno, mi nombre es Gastón Solé, este mensaje es para Charito. Bueno, quería decir que sos muy inteligente, que la verdad que vos sabés muchísimo de eso. Así que, como arriba, te quería mandar un abrazo, Charito. Hola, habla el portero panamericano. Quería decirle a Charito que la apoyo en este momento. Recuerdo el primer día que la vi cuando entró al edificio y me dijo, qué lindo está el museo. Ese día supe que eras especial, Charito. Yo y las 180 familias que viven en este edificio te brindamos nuestro cariño. Abrazo, Charito. ¿Charito? ¿Charito, atendés? Soy Seba, de Vieja Historia. Levanta el tubo, muñeca, sé que estás ahí. Bueno, corazón, me enteré que estabas un poco deprimidita. Y llamaba para levantarte el ánimo. Sabés que podés contar conmigo. De hecho, sabés que podés contar con todos los muchachos, ¿eh? Siempre te apoyamos. Escuchame, nena, esta noche hacemos botellón en casa. Vienen el pollo, el tuerca y el molécula. Si te prendés, llamame, todavía estamos a 7 números. Charito, te habla Cristian Font, responsable de Cultura y Espectáculos de Telemundo, de todo en general. Primero, para hacerte un aguante en este momento difícil que estás pasando, pero lo segundo es para agradecerte, porque si no fuera de todo lo que yo he aprendido, de tus columnas, de tu enseñanza generosa, jamás de los jamases yo hubiese podido ocupar la posición que hoy ocupo. Y si a alguien hoy por hoy debo la escasa reputación que tengo, es precisamente la reputación que vos me diste. Eso es solo un momento, Charito. Va a pasar. Todos estamos con Charito. Hoy, mañana y siempre. Te queremos, Charito. A tus colegas te apoyamos y te queremos. Te mando un abrazo muy fuerte. ¿Y bien? ¿Pronto, Charito? Sí, te dije que sí. Y el género de hoy es... ¡aventura! Me olvidé del diccionario, así que dale nomás.